Hola, soy Marta López. Estamos en el tercer episodio de la serie de salud mental. Como les prometí, hoy voy a hablar sobre los diferentes tipos de psicoterapia. Para recordarles de lo que hablé la última vez, la psicoterapia no solo ayuda a la persona a superar las situaciones difíciles de la vida, sino también ha presentado reducir los días de enfermedad, discapacidades, problemas médicos y aumentar la satisfacción en el trabajo. Pero no toda persona va a necesitar el mismo tipo de terapia. Ahora voy a hablar sobre 6 tipos de terapia. La primera es terapia cognitivo-conductual. Esta terapia ayuda a identificar y cambiar el modo de pensar y los patrones de comportamiento que son peligrosos o inefectivos y a reemplazarlos con pensamientos más correctos y comportamientos funcionales. Puede ayudar a la persona a enfocarse en los problemas presentes y cómo resolverlas. Muchas veces la persona practica nuevos hábitos o habilidades en la vida real que obtiene con la ayuda del terapista. TCC puede ayudar en variedad de trastornos como depresión, ansiedad, trastornos relacionados con el trauma y desorden alimenticio. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual puede ayudar a una persona con depresión a reconocer y cambiar los pensamientos negativos y patrones de comportamiento contribuyendo a la depresión. La próxima es la terapia interpersonal. Esta terapia es a corto plazo y ayuda a pacientes a entender los problemas interpersonales subyacentes que son problemáticos como dolor no resuelto, cambios en los roles sociales o en el trabajo, conflictos con relaciones y problemas en relacionarse con otros. Ayuda en enseñar modos saludables a expresar sus emociones y a mejorar a comunicarse y relacionarse con otros. La terapia interpersonal se usa de seguido para la depresión. El tercero es la terapia conductual dialéctica, que es un tipo específico debajo de la terapia cognitivo-conductual, la primera terapia que yo hablé sobre. Esta terapia ayuda en regular las emociones. Es de seguido usada en gente que tiene pensamientos de suicidio crónicamente y en gente con el trastorno límite de personalidad, desorden de alimenticio y trastornos de estrés postraumáticos. Enseña nuevos hábitos o habilidades que ayudan a el paciente tener responsabilidad en cambiar comportamientos poco saludables o disruptivos. Contiene visitas individuales o en grupo. El cuarto es la terapia psicodinámica. Esta está basada en la idea que el comportamiento y la salud mental fue influenciada por las experiencias de la niñez y los pensamientos y sentimientos repetitivos inapropiados que se encuentran en el inconsciente. Estos pensamientos y sentimientos no son conocidos por la persona. La persona, con la ayuda del terapista, mejora la conciencia de sí mismo y cambia los viejos patrones para tener control de su vida. El quinto es el psicoanálisis, que es un tipo debajo de la terapia psicodinámica que es más intensivo y es conducida 3 o más veces a la semana. Y por último, está la terapia de apoyo, donde el terapista guía y anima a los pacientes a desarrollar sus propios recursos Esto ayuda a construir autoestima, reducir ansiedad y fortalecer los mecanismos de afrontamiento. La terapia de apoyo ayuda a los pacientes a enfrentar los problemas relacionados a la salud mental y en efecto les ayuda en el resto de sus vidas. Para resumir, la terapia cognitiva conductual puede ayudar a la persona a enfocarse en los problemas presentes y cómo resolverlas. La terapia interpersonal puede ayudar a enseñar modos saludables a expresar sus emociones y mejorar a comunicarse y relacionarse con otros y entender los problemas interpersonales subyacentes con que son problemáticos. La terapia conductual dialéctica enseña nuevos hábitos o habilidades que ayudan al paciente a tener responsabilidad en cambiar comportamientos poco saludables o disruptivos. La terapia psicodinámica mejora la conciencia de sí mismo y cambia los viejos patrones para tener control de su vida. La terapia psicoanálisis es un subtipo de terapia psicodinámica más intensiva. Y por último, la terapia de apoyo guía y anima a los pacientes a desarrollar sus propios recursos para construir autoestima, reducir ansiedad y fortalecer los mecanismos de afrontamiento. Yo sé, mucha información, pero lo bueno es cuando usted hable con su doctor o alguien en la carrera de terapia o psicología, ellos pueden aconsejar en qué terapia hacer. A usted solo le toca decir yo necesito ayuda y los doctores y terapistas van a saber lo que tienen que hacer. Recuerden que todos podemos beneficiarnos con ver un terapista porque como humanos hemos confrontado mucho en la vida. Esto es todo para ahora. El próximo episodio será sobre el trastorno de uso de sustancias. Recuerde, respire profundo y sí se puede. En esta nota de CNN, beber café diario puede disminuir tu riesgo de un accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad cardíaca. Bueno, el consumo diario de café puede reducir estos riesgos y revertiría los efectos perjudiciales del envejecimiento en el corazón, según un estudio presentado ante la Sociedad Europea de Cardiología. Esto es un consumo moderado de café y puede ofrecer múltiples beneficios para tu cuerpo, dice la nota. Cómo favorecer la salud de tu corazón. A largo plazo, beber hasta 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, según un estudio presentado en el Congreso ESC 2021 ante la Sociedad Europea de Cardiología. El estudio incluyó a 468,629 participantes del Biobanco del Reino Unido. En comparación con los no bebedores de café, el consumo de leve a moderado se asoció con un 12% menos de riesgo de muerte por cualquier causa, un 17% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y un 21% menos de riesgo de accidente cerebrovascular. Los investigadores analizaron la asociación entre el consumo diario de café con la estructura y función del corazón por un promedio de 11 años. Utilizaron datos de 30,650 participantes que se sometieron a imágenes de resonancia magnética cardíaca. Y bueno, el análisis de imágenes indicó que en comparación con los participantes que no tomaban café con regularidad, los consumidores diarios tenían corazones de tamaños más saludables y mejor funcionamiento. Esto fue consistente con revertir los efectos perjudiciales del envejecimiento en el corazón, dijo la autora del estudio, la doctora Judith Simón, del Centro del Corazón y el Centro Vascular de la Universidad de Budapest, Hungría. Estos estudios son una confirmación de estudios previos en los que también se asocia el consumo de café con efectos cardiovasculares favorables. Y bueno, el café tiene cierto tipo de compuestos biológicamente activos, entre los que se incluye la cafeína, los flavonoides, lignanos y otros polifenoles. Los polifenoles son compuestos que actúan como antioxidantes y tienen efectos antiinflamatorios. Y bueno, la Asociación Estadounidense del Corazón compartió los resultados de un estudio que encontró que los sobrevivientes de un ataque cardíaco que bebieron una taza de café al día redujeron su riesgo general de muerte en un 22% en comparación con las personas que no bebían café con regularidad. Beber una o más tazas de café con cafeína al día puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, de acuerdo al análisis de 3 ensayos grandes que también compartió la Asociación Estadounidense del Corazón. Mientras más café bebían las personas, menor era el riesgo de la insuficiencia cardíaca, entre un 5 y un 12% por taza de café al día. Bueno, y en cuanto a la presión arterial, entre los efectos a corto plazo, el café puede elevar la presión arterial. La presión arterial en algunas personas, especialmente en aquellas que no suelen consumir cafeína, pero se mantiene en el rango saludable y es temporal. Mayo Clinic, la clínica Mayo, sugiere que si tienes presión arterial alta y te preocupan los efectos del café, puedes limitar a 200 miligramos de cafeína, que aproximadamente son 2 tazas de 8 onzas. Y bueno, en la nota hace una recomendación. Dice, los efectos positivos del café se registran dentro de un consumo moderado de hasta 400 miligramos de cafeína, que son aproximadamente 4 tazas de café de 8 onzas. Cada taza tiene un promedio de 96 miligramos de cafeína. Altas cantidades de cafeína pueden causar aumento de frecuencia cardíaca en algunas personas. Y uno de los errores al consumir tu café y que lo convierte en una bebida poco saludable es cargarlo con azúcar. De acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, la alta ingestión de azúcar favorece la obesidad y está relacionada con un mayor riesgo de hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, inflamación en el cuerpo y de enfermedad cardíaca. Así es que hay que bajarle al azúcar y continuemos con nuestra tacita de café. Bueno, y esta nota la encontramos en CNN en español y también en La Opinión.